contesto, como si no importara. Él no me contesto, como si no quisiera hoy ya saber más nada. Mi mensaje borró y no me contestó. Se negó a mi llamada, al oírme cortó, como si no quisiera tener algo conmigo. A mí no me escuchó, mi mensaje borró y borró hasta mi nombre.